cuando se nos habla de esto del aborto, hay que ir a este punto básico. ¿Quién puede en el mundo nuestro, quién puede disponer de la vida de otro? Nadie. Podríamos decir a los jefes de todas las naciones, a los generales de los ejércitos, ¿puedes tú dar vida? No. Entonces tú no tienes derecho a quitarla, ni en nombre de la patria, ni en nombre de Dios, ni en nombre de defensa, ni en nombre de comedia. Si tú no puedes dar la vida, no puedes disponer de ella. Si es que, si estáis contra el aborto, tenéis que estar contra todos los ejércitos de la tierra. ¿Ah? Esto sí que es el gran aborto. Y esta mañana, cuando he visto el informativo Balear, que estos dichosos tordos en Mallorca, ¡cuidado!, ha dicho el gobierno, el Consell de Mallorca, ¡cuidado!, no se pueden comer, porque vienen de por la parte de Rusia y, claro, con esto de la contaminación de la fábrica que ya se explosionó, Chernóbil, ¡cuidado! Y los hay que comer. Pero parece mentira. ¡Cuidado con esto! Mañana es sábado. Pasado mañana es domingo. Es este fin de semana que hoy ya han salido por las carreteras de España, como cada semana. Y el lunes veremos una notita pequeña en la prensa. Esta semana, 30 muertos, 40 muertos, sin contar los heridos. Y si hay un viernes de fiesta que el puente es más largo, 70 muertos, 80 muertos, un centenar de muertos, cada semana en las carreteras de España y todas las carreteras de todas las naciones del mundo, ¿qué? Miles y miles de muertos cada semana, contaminados por el egoísmo de los que fabrican coches. Así de claro y así de sencillo. Y de esto se callan, no dicen nada, de esta gran contaminación. Como estos accidentes de soldados en los cuarteles, como la droga, como este dichoso alcohol que en España hay de 8 a 9 millones de alcohólicos y muchos están muy graves, y todo esto es un peso económico sobre la nación, ni los curas se callan, yo lo he visto, no dice nada. Y el Papa tampoco, y hacen comedia, y siguen con la comedia. ¿Hasta cuándo nos dejaremos engañar? Solución. Buscar primeramente al reino de Dios, y las demás cosas os serán añadidas. Vosotros jóvenes, procurad tener a Dios en vosotros mismos. Procurad que Él os guíe, y veréis que las ideas de cada día estarán más claras. Y a la hora de votar diréis, ya votará el que quiera. Y a la hora de tener una religión determinada diréis, yo me aparto de todas las religiones y me doy de baja incluso, como han hecho otras personas. Y a la hora de tener hijos diréis, paró el carro, un hijo si acaso, Dios como, o si, dos como un máximo, pero mejor ninguno. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque la gran desgracia que está ocurriendo en nuestro mundo a través de los siglos es que la masa obrera siempre, siempre es la que se multiplica más. Y entonces los vividores de nuestro mundo, esta trinidad diabólica compuesta por los ricos, el capitalismo, el militarismo, y los sacerdotes de todas las religiones, estos tres unidos juntos, como tres jinetes del apocalipsis, cabalgan sobre la masa obrera de nuestro mundo. Y es por esto que aún los esclavos de Egipto aún no han terminado de salir. Aún siguen estando ahí. Es por ahí que tiene que decir el profeta Sofonías, el pueblo humilde y pobre que espera, ¿qué es lo que espera? La venida del verdadero Mesías, de la verdadera justicia, de la verdadera paz. primero es aprender a pastar, tener las ideas propias de la vida, después ya veremos qué hacemos. Pero decir a una persona, a una mujer, a otra mujer, no, aborta, acude al aborto, y nada más. Esto, si no le decimos nada más, esto es fatal. Porque la otra persona, si está cargada de fanatismo religioso, ¿cómo se pondrá? Pero si antes de decirle esto, le explican las cosas. Y tantos de millones de obreros y obreras que están en paro, y si las guerras, y si esto, y si... ¿Eh? Estos crímenes que se hacen en muchos lugares del mundo, matando criaturas para hacer un trasplante, y estos soldados ahí, al ir allí, si van cobrando o sin cobrar, pero vamos a hablar, todo esto está de esta forma, así, que cobran, pero es el mismo caso de cuando iban sin cobrar, van forzados por la necesidad, porque si el soldado tiene un buen trabajo y cobra lo suficiente para vivir como persona, no se meterá a soldado. Primero es tener las ideas claras. El Cristo, el Espíritu Santo, las ideas propias, el nombre lo de menos, lo importante es pensar y ayudar a otras personas a decirle, piensa, piensa antes. De hablar yo, supongamos, con alguna persona, con un chico de estos días, en San Fermín, enfrentándose allí a los toros y corriendo delante de ellos, y venga heridos, y a veces hay algunos muertos. Yo le diría a este chico, imaginemos que hay uno que está sentado allí. Sí, yo he estado en San Fermín y tal, y me hirieron en una mano, en un pie y tal. Y pienso, en el momento que me hablaría, yo pensaría, bueno, ¿qué le digo ahora a este chico? Y no tienes que ir porque esto y lo otro, y mira la animalada, esto tendría que prohibirse, y tú vas y te... No, no, no, no, no, porque no le aclara nada esto. Una pregunta, tú... ¿Has visto, por ejemplo, a Felipe, el hijo del rey? ¿O algún gobernante, algún jefazo rico que vaya delante de los niños? ¿Has visto alguno de estos ricos? No. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no van estos? Porque piensa, porque no procuras tú pensar. Y te dices a ti mismo, cuando yo vea a Felipe, el hijo del rey, que va adelante, ya veremos después. Yo lo pensaré. ¿Qué pasa aquí? Y a la mujer, y al marido, gente pobre, como este matrimonio que me presentase, y de estos romanos, 4 hijos. Sí. 4 hijos. Y no comprendéis y que no tantos hijos y hay que acudir al aborto si es necesario. No, antes de esto decirles, no piensas. Esto lo vemos. 4 hijos. venís de Rumania y te encuentras, os encontráis sin trabajo. Y venís a España, aquí a Palma, a buscar trabajo. ¿Y por qué habéis? ¿Por qué ponéis tanta gente al mundo que tendrá que ir a buscar trabajo? ¿Y qué es esto? ¿Por qué no pensáis? Y vais frenando la cosa, que si tú has acudido a otro país para buscar trabajo, tienes que pensar, un momento, yo no quiero que mis hijos hagan lo mismo y pasen por la misma peripecia, calamidad que paso yo. ¡Solución! No traigo ninguno. O uno, máximo. Dar ideas. Ya ves, esta gente, y allí cuando vinieron, y un matrimonio con los chicos, con la gente, en el fondo, y no veían más que esto del Shabbat, son adventistas, y Shabbat, y Shabbat, y Shabbat, Shabbat. Y no ves que estás haciendo el gran trabajo a favor del capitalismo, tanto Shabbat. Tienes cuatro criaturas y vienes a España a buscar trabajo. ¡Deja tanto Shabbat y tanta comedia! ¡Manda paseo a los pastores protestantes a hacer puñetas o algo peor! Y piensa. Claro. Y hay mil formas, mil maneras, podemos decir las cosas. Pero en lugar de irse por las ramas hay que enseguida. Tronco. En un pueblo, y hace unos años se lo vi por la tele, yo estaba hablando con gente por allí también, en un pueblo de la península, una fiesta, y persiguen a uno del pueblo, a lo mejor el tonto del pueblo, que puede ser aquel día el que se presta para ser el tonto, y le tiran barro y los ensucian y bueno, y estaba en el balcón, aquel toro lleno de barro y la gente, y él mismo riéndose, y bueno, la gran fiesta del barro. En el balcón del ayuntamiento, el alcalde, otros hombres y mujeres, el obispo y el sacerdote con sotana allí, bien, bien, pero no se cargaban de barro estos. ¿Os dais cuenta? A veces sacerdotes, pastores, hasta empresarios y yeseros me han dicho, caramba, Cayetano, tienes cada uno, siempre estás aquí en Comunda, en aquí en Mallorca. Siempre estás en el bot. Están en el bot. Quiere decir, A la que salta. ¿Eh? ¿Os dais cuenta? Seamos prudentes como serpientes, sencillos, como alumnos, en fin, que deseamos buenos, pero no tontos. Va el alcalde, van los religiosos de San Fermín, el sacerdote mismo, el obispo, en Pamplona, allí delante de los toros. No, esto no va. Va el cardenal Tau. No. Pues si es San Fermín, tienes que dar un ejemplo. No, yo me quedo ahí, que vaya los tontos delante de los toros. Y viva San Fermín, viva, claro. Pues yo le diría al cardenal, ya y miras tú, te atababa. Seamos buenos, pero no tontos. Y ya digo, cuando encontramos el caso que podemos hablar con personas, no vayamos enseguida, no traigas tantos hijos al mundo, aborta. No, si no conoces a aquella persona, no. ¿Qué te parece esto y esto y esto? Ideas, para que piensen. No, es que no piensa, ya no podemos hacer nada más. Ya hemos hecho lo que se puede, el que hace lo que puede, no está obligado a más. pero ir enseguida, boom, aquello, no. Estas personas que han ido, que son 1000 y pico de soldados al Irak y de España, ¿por qué habéis ido? Hombre, el contrato, y me pagan, y el contrato es este. Tienes razón, es así. Pero yo te aconsejo, de que si encuentras la ocasión de poder meterte en algún trabajo, aunque ganes menos, ponte a trabajar y verás que la cosa cambia. Ya no dependerás tanto, o sea, tu vida no dependerá tanto de los ricos, de los mandamases. Ahora, si tú quieres ser soldado, porque a lo mejor me harán capitán, esto es otra cosa. Pero si eres víctima, procura no ser víctima. Y ten las ideas claras. Y todo esto se da con el nombre del Espíritu Santo, el Cristo. Los nombres es lo de menos, porque todo ha sido creado por los seres humanos. Pero, ¿qué pasa? Que hay tanta gente que no piensa. Es como cuando habláis de matrimonio, que habéis dicho de si el lavar los platos del hombre o si la mujer. Todo eso es perder el tiempo, y hay que decir, no perdamos el tiempo, que haya, que diremos, esta inteligencia, hablar, el matrimonio mismo. Cuando hablo, cuando se entiende, no pasa nada. No hay machismo ni feminismo. Deja, yo haré esto, ¿quién? Yo haré lo otro. Hay armonía y aportan o ayudan a aportar la cosa, digamos, la cruz de la casa. Pero si uno va por aquí y el otro por allá, ¡boom!, ya estamos ligados. Y claro, cuando aquí veo, leemos el mensaje y después vais hablando otras cosas, yo me alegro aquí de que habléis de otras cosas, aunque no sea el mensaje. Pero tengo que interrumpir y decir, ay, pero cuidado cuando habláis con otra gente. Porque la otra gente, claro, dejamos esto de saber pastar primero el yeso, y en este caso, mira cuántas cosas se pueden decir. Cuidado, tienes que ir por la derecha, con el coche. Cuidado que esto, y el semáforo, y ahora aquí, ahora allá. Y cuando frenas, y venga explicaciones. Pero explicaciones a aquella persona, sí, hombre o mujer. Y la pregunta que hago yo, un momento, esta persona, ¿sabe conducir coche? No. Entonces, no vayamos por las ramas, primero de un tronco, que aprenda a conducir, después ya le haríamos esto y esto y esto y lo otro. Es el gran ateo, no cree en nada, no ha oído hablar más que tonterías de las religiones, y que yo le diga, yo mismo, para no criticar a nadie, yo me digo, no, pero tú tienes que creer en Dios, porque Dios por aquí, porque Dios por allá, ya estamos liados, me mandará a paseo, no me envía a cosas peores. No, no es así. Eres ateo, muy bien. Lo que yo decía a este grupo de ateos de México. Enhorabuena. Y vosotros me decís cada vez que traía la noticia en María, en el internet, Cayetano, procura ser feliz sin dioses. Y yo les contestaba, sí, yo soy feliz vosotros procurad ser felices sin dioses, y yo soy feliz con Dios. Y después, claro, les dije en una ocasión, mírate esto, este mensaje mío, sin Biblia, sin libros, sin acudir a ideas de otros. ¿Qué pasa? Yo no me he creado. Mi madre me ha parido. A mi madre la parió su madre. Y al principio, ¿quién parió la primera? No lo sé. ¿Qué era? No lo sé. Pero lo cierto es que yo no me he creado. Me han hecho, me han creado. No puedo negar al que me ha creado. Estos son ideas mías. ¿Por qué no me dais ideas vosotros, vuestras? No contestáis. Y algunos te contestaban tonterías, porque seguro yo diría, caramba, este tipo ha dado en el clavo. ¿Qué pasa aquí? Si al ateo le dices esto, ¿te has creado tú? No, yo, a mí tampoco, yo tampoco me he creado. Y si no quieres la palabra crear, hecha, hecho, ¿te has hecho tú? No, yo tampoco me he hecho. Nos han hecho. ¿Quién? No lo sé. Dicen, nos dicen el creador, el Dios, la naturaleza, el átomo, la energía, todo lo que quieras. Pero lo cierto es que no podemos negar al que nos ha hecho. Puedes tú. Pero claro, en general la gente habla con el ateo. Es un pecador, no cree en Dios, y si no dice pecador, este es una, ahora no tanto, pero hace años que se decía, es un moro, la cabeza, porque cuando se piensan las cosas, recuerdo, en Palma mismo, pero ya digo, en tiempos de Franco, completamente prohibido el divorcio y el aborto. Y en voz baja, digo en voz baja, entre la gente, la señora Atajo, que ha ido a Londres a abortar. No decían abortar, se perde 50, es perder la criatura, pero ha ido a Londres. Fulano y fulano se han divorciado. ¿Cómo? No hay divorcio, sí, pero han ido con unos papeles arreglados de aquí, de canónigo Bruno Morey. Les ha costado más de 1.000.000 de pesetas, pero se han divorciado. ¿Os dais cuenta? Cuando he dicho esto del yeso, aprender a pastar primero, en este caso es esta, tiene que pensar. Esta mañana, no sé, yo oigo un poco la radio por las mañanas, no sé si era cadenas, o qué dice, ¿os da sed? Ahí yo estoy. Sí, también. Es una de estas. Yo voy a hablar y he pensado, digo, ¿cuántas personas en España, si ahora están escuchando esto, cuántas personas habrá que entenderán lo que dicen estas personas de la radio? Yo pensaba, seguro que mucha gente no ha entendido nada, y seguro también que hay personas que sí, que han cogido la cosa. Se hablaba del Irak, de estos, los cadáveres que han cogido. ¿Estáis enterados? Sí, de los hermanos de Sadat, de los hijos de Sadat. Bien. Y en la radio, los que estaban ahí, pero periodistas, en fin, uno dice, hanno un nombre, non so che nome, in inglese, non so se era d'Inghilterra o di Nord America, però si chiama Nord America. Il signor tal ha detto che siamo nella era delle grandi mentire. Y los demás dicen, sí, claro, es así, porque a nosotros nos dicen, hay esto y esto y esto, y nosotros decimos, publicamos por la radio, medios de comunicación, la tele, prensa, porque también hablaban los periódicos, claro, nos dan las noticias estas, esto es, esto hay. Y referente a esto, de que la era de las grandes mentiras, y han empezado a decir, y si las armas químicas, y si aquello, y si lo otro, y si el petróleo, y si, claro, y han dicho esto por aquí, por allá, y si, y llega un momento que no sabes cuál es la verdad de las cosas. Hace algún tiempo, bueno, a veces lo he dicho por aquí, no hace mucho tiempo yo le decía yo a Castro, ¿qué pasa con las noticias? Que te dicen blanco y resulta ser negro. Te dicen negro y es verde. Ayer me parece que era, que daban la noticia por la televisión. La radio ha dicho algo también de esto. No se ha aclarado nada. Un poquitín de qué, en una alcaldía de no sé de qué lugar, en Nueva York, no, por Norteamérica, y ha entrado uno en el día de a tiros y se ha cargado unos cuantos, y al alcalde, y pues sí, porque en el País Vasco no se da res, porque esto ya, a ver si darán mal la noticia esta, para pensar, pues, tapado. ¿Qué ha pasado? No lo sé. Pues dais cuenta. Así es que cuando leáis algo por la televisión o la radio, cuidado. Cuidado, y me parece que lo único que es más serio, más verdad, es el hombre del tiempo. El hombre o la mujer que a veces habla una chica. Y aún se equivocan, porque si el viento cambia. Pero yo creo que es lo único que queda en este mundo, o sobre todo en España. Y la bolsa. Donde se dice la verdad. Sí. Y la bolsa, Cayetana. ¿Eh? Y la bolsa. La bolsa. La bolsa seguro que es verdad. Seguro.